Cuán grato ha sido estar con ustedes durante todos estos días conversando la palabra de Dios. Y hoy día también lo vamos a hacer preparándonos, ¿no es cierto?, justamente para recibir la bendición de Dios por medio de su palabra. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente como siempre. El cristianismo, Horacio, es mucho más que aceptar cierto conjunto de doctrinas e intentar evitar conductas abiertamente pecaminosas. Tú sabes que quienes se acercan al Señor, toman la decisión, a veces tienen este concepto de que están aceptando doctrinas y ahora me voy a portar bien, ahora voy a ser una persona diferente, y al otro día del bautismo se encuentra que ya está cayendo quizá en una falta. Entonces el cristianismo no es eso, el cristianismo es Cristo, que nos hace vivir una vida diferente. No sé si a ti te ha pasado o has tenido el privilegio de caminar junto a una persona muy importante y conversar con ella. De improviso te das cuenta cómo sale sabiduría de esa persona cuando te conversa. A mí me gusta mucho conversar con los médicos, ¿eh? Porque el médico estudia el ser humano, lo conoce, hasta donde le ha dado la capacidad a Dios en realidad de conocer. Y de improviso uno le dice, mira, pasa tal cosa, ah, lo que pasa es esto, y te da una serie de explicaciones, y increíble cómo se va descubriendo y le van traspasando la información. Una vez iba con un médico y veníamos conversando acerca de la problemática del ser humano y decía, mira, yo tengo a mi hijo que está estudiando medicina, y cuando viene a Chile de vacaciones, porque está en otro país estudiando, cuando viene a Chile de vacaciones, yo lo hago que venga y esté conmigo las operaciones. Y él me dio un detalle interesante, me dice, mira, y le digo, mira hijo, coloca la mano acá, siente la diferencia entre este cuerpo que estás tocando y este otro, ve la diferencia, trata de ahora aprender estas diferencias, porque esta es la diferencia que hacen para percibir si ese elemento, ese órgano está mal o está bien, está sufriendo alguna cosa, solo con el tacto. Y entonces eso le transmitía el padre al hijo, y él que estudiaba, me imagino que tomaba eso como una vivencia y aprendía. Ahora, cuando nosotros entramos en el camino de la verdad a caminar con Cristo, no podemos dejar ningún día de conversar con Él, porque eso nos va a dar la sabiduría, eso nos va a dar el crecimiento, eso nos va a dar la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, porque estamos comprando el colirio, estamos refinándonos como el oro, como decíamos en la semana, y entonces vamos en una actitud positiva hacia Dios. Nunca debemos bajar la guardia, porque eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque nos puede traer terribles consecuencias. Así es. Justamente, ahora fíjate, volviendo a lo que dice el testigo fiel, aquí el testigo fiel y verdadero, el amén, dice, ¿eh? El consejo del testigo fiel está lleno de ánimo y valor. Y las iglesias todavía pueden obtener el oro de la verdad, la fe y el amor, y ser ricos con tesoros celestiales. Él dice, compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas, como lo hemos dicho y lo hemos repetido, son la justicia de Cristo que puede ser introducida en el carácter. La pureza del corazón, la pureza de los motivos, caracterizarán a todos los que lavan su ropa y las emblanquecen con la sangre del Cordero. Cuando tú decías todavía podemos conseguir, me viene a la mente las 10 vírgenes, ¿eh? Y yo creo que hay que repasar bastante esta parábola, porque según entendemos, Cristo estaba con algunos de sus discípulos en la ladera de la montaña, el sol ya se había ocultado, y quizás a lo lejos estaban viendo una columna de personas que iba con las teas encendidas, las lámparas, ¿no es cierto?, avanzando. Y entonces toma esta figura real, un cortejo, ¿no es cierto?, matrimonial, porque así era, ¿no es cierto? Claro. Y entonces Cristo toma eso y les dice a los discípulos y le cuenta esta parábola a ellos, y mientras ellos miraban eso, veía la, ve, escuchaba la enseñanza que Jesús, y lógicamente se grababa en la mente de ellos la maravillosa enseñanza que en algún momento esta boda se va a efectuar y va a llegar el esposo, y cuando llegue el esposo tienes que ya estar preparado y no prepararse en ese instante, porque ese momento es demasiado tarde. Entonces, el llamado que le hace Cristo decididamente a la iglesia de hoy es que vuelva al camino original de la verdadera piedad, que se produzca un reavivamiento, porque es nuestra mayor necesidad. Sí, porque fíjate, lo que me muestra aquí el libro de Apocalipsis es una iglesia, o digamos una persona que está somnolienta. Cuando tú estás en un ambiente tibio, un ambiente cálido, muchas veces te produce sueño. Y eso es lo que se ve. Por eso que hay un reavivamiento, reavivarse, volver nuevamente a la actividad. La reforma es hacer un cambio en la vida. Entonces, eso es lo que se requiere hoy día, un reavivamiento y una reforma. Poder comprometernos con la causa de Dios y trabajar, poner todas las energías en el trabajo en favor de la causa del Señor. Recordemos, nosotros somos favorecidos con trabajar en la causa del Señor. Nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios. Dios no necesita de mí, yo necesito de Dios. Y como una respuesta a esa de lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces trabajamos por Él y queremos que otros también sean felices como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Y eso es lo que está haciendo el mensaje de la Odisea, llamándonos a una reflexión muy personal, muy íntima. Porque el cristiano que se involucra en el trabajo, en la experiencia, tiene que tener una íntima relación con Jesús mediante tres elementos que siempre van a estar presentes. Uno de ellos es la oración, esa forma de hablar con Dios, de comunicarle nuestras alegrías, nuestros agradecimientos, también nuestras peticiones, y la certeza de que Él nos va a responder. Y lo otro es que Él nos hable, y Él nos habla por medio de su palabra, el estudio de la palabra de Dios. Él nos habla por medio de ella, y no deberíamos nunca dejar ese estudio para mañana, sino hoy día tomar la Biblia en estudio personal y encontrar cómo Dios nos habla. El Espíritu Santo puede, el mismo texto que quizás leímos ayer, encontrarle un nuevo significado, una nueva apreciación, una nueva aplicación a mi vida, y puede ser muy diferente en nuestra actitud que tengamos o que nos toque pasar en ese día, porque ya hemos cargado, vamos a decirlo así, nuestro espíritu con la palabra de Dios. Y eso va a traer como un efecto lógico de un carácter que se transforma y que comunica solo con la presencia que somos hijos del Dios Todopoderoso. La misión que tenía, por ejemplo, Israel era que la gente, los pueblos, vieran que Israel era diferente, y de hecho ellos se dieron cuenta que eran diferentes. Y entonces en la pregunta que tendría que aparecer, ¿y por qué son diferentes? Bueno, porque tenemos un Dios, un Jehová, un Yahvé, que nos cuida, nos protege y nos da bendiciones. Y la respuesta de la gente lógica tiene que ser, bueno, me gustaría estar bajo la tutela, la dirección, el cuidado de ese Jehová, de ese Dios. Y hoy día debería ser algo muy similar. Oremos, estudiemos la palabra y que nuestro carácter sea realmente transformado. Fíjate, tenemos que decir una vez más que el reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un despertar de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y las teorías, los hábitos y las prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de la justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer la obra señalada, y al hacer esta obra deben estar unidos. Creo que vamos a tener muchos consejos sabios durante este trimestre, estos tres meses, julio, agosto y septiembre. Hagamos planes para seguir un estudio más cercano, leer estos textos maravillosos y seremos grandes espiritualmente. Y un día dejaremos de leer, porque nos hablará directamente nuestro Padre Celestial acerca de la gran bendición que ha sido la salvación nuestra. Bueno, los esperamos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.